Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sección de entrevistas. Queremos hacer una presentación, una entrevista a un periodista, escritor y luchador de la cultura paraguaya, Antonio Pecci. Aprovechamos la oportunidad que tenemos ahora en nuestro programa, leyendo entre líneas, y estamos saludando y dando la bienvenida a Antonio Pecci a nuestro programa. Antonio. Sí, muy buenas noches, Juan. Un placer estar contigo y con tu audiencia y a las órdenes. Antonio, queremos saber un poquito, contanos un poco de tu vida, tus orígenes, para que la audiencia de Leyendo Entre Líneas te conozca un poco más aquí en Estados Unidos. Bueno, lo mío es una historia como la de tanto chicos paraguayos, ¿verdad? Yo me crié en Asunción, la capital del Paraguay, de una familia de origen modesto, ¿verdad? Que después fue lanzada al exilio porque mi padre era un opositor político. Vivimos 5 años en la Argentina y posteriormente pudimos volver y, bueno, desarrollé toda mi educación ya en este país, en Paraguay nuevamente, donde me tuve la suerte, el privilegio de poder ir al colegio Salesiano y poder allí iniciarme en el tema artístico. Comencé a hacer teatro concretamente y luego fue una afición que ya adolescente, bueno, se desarrollaría a tal punto que entraría a estudiar teatro en la Escuela Municipal de Arte Escénico y junto con los estudios que después abandoné para dedicarme de lleno a tarea teatral, a integrar los llamados grupos independientes en los años 60 que hacían un teatro de arte para diferenciarse de un teatro de características comerciales, que es lo que se acostumbraba en la época. Y con el tiempo también fue un teatro de un contenido social, de una estética política, que, bueno, quería ser crítico al estado sociopolítico que se daba en el país bajo la dictadura del general Stroessner, pero utilizando el lenguaje del arte, sin entrar o sin caer en el lenguaje panfletario. E hicimos muchos autores argentinos, autores paraguayos como Julio Correa, quizás el más grande dramaturgo que tenga Paraguay, que ha escrito exclusivamente en guaraní, Josefina Pla, José María Rivarola Mato, entre otros autores que hicimos con el Teatro Popular de Paraguay. Y hemos hecho también autores argentinos, como Ferretti o Osvaldo Dragún, y hicimos muchos o varios autores norteamericanos como Rice, por ejemplo, bajo la dirección de Rudy Torga, y Clifford Odets, que es un autor que para mí es muy muy valioso, muy importante, así como Tennyson. De manera que, en general, esa fue mi gran base de formación cultural, ¿verdad? Como artista y posteriormente ya ingresé al periodismo. Fantástico, Antonio. Y contanos un poco de tu familia. Tenés estás ¿cómo está conformada? Bueno, ¿Tenés hijos? el teatro fue justamente una actividad que me permitió conocer a quien sería luego mi señora, ya que ella fue a festivales de teatro estudiantiles, independientes, y bueno, posteriormente nos casamos, pasamos nuestra luna de miel, aprovechando un viaje a Buenos Aires, que había un festival de teatro latinoamericano. Bueno, fuimos invitados allá y estuvimos participando de ese festival, que fue muy bueno y donde también tuvimos una noche cenando con un gran escritor y que sería un amigo muy apreciado, Augusto Roa Bastos, quien estaba exiliado en Buenos Aires, ¿verdad? Y bueno, con Marta, mi mujer, hemos tenido 5 hijos, todos con una sensibilidad cultural y una conciencia social valiosa. Una de ellas, Talí, se ha dedicado, ha estudiado teatro, es una directora joven que está montando una serie de obras ya en su haber y ha actuado también. Otro es comunicador, trabaja en una organización ecologista, que es Pablo, ¿verdad? La mayor, que es María de la Paz, que hace también comunicación y cultura en la Manzana de la Ribera, un centro cultural municipal muy apreciado en Asunción, ¿verdad? Y José Antonio, que es psicólogo, trabaja mucho en temas sociales en Paraguay, y el último, que es Marcelo, que también está, bueno, haciendo sus cursos en la universidad, es el menor de todos, y por supuesto, con ellos conformamos una familia. Ya algunos viven de manera independiente, y tenemos también 3 hermosos nietos, bueno, con los cuales pasamos unos fines de semana que son muy gratos para nosotros, porque en la familia latina, como vos sabés, Juan, bueno, apreciamos mucho este tipo de espacios para la familia, para encontrarnos con cualquier pretexto y poder estar juntos, charlando, contándonos cosas menudas seguramente, pero bueno, que hacen un poco a la esencia de la vida, porque tenemos que hablar siempre de temas importantes, ¿verdad? Perfecto, Antonio. Antonio, queremos hablar un poquito más de vos ahorita, en este momento, a ver si podés decirnos un poco más en qué cree Antonio Pecci, cuál es su visión de la vida. Bueno, básicamente, la visión de mi vida y a la cual he tratado de unir mi trayectoria es la de defender los valores de la libertad, los valores de la ética artística, y por otro lado, en mi vida como periodista, también ser las normas, ¿verdad? Por otro lado, a una actitud como hombre de cultura, en favor de la tolerancia y de la paz, ¿verdad? O sea, yo descreo de aquellas soluciones violentas, armadas o soluciones bélicas, y he tratado de acomodar mi vida y mi accionar a ese tipo de planteamientos, buscando por sobre todo un diálogo con el otro, con ese que desconocemos, buscando también el reconocimiento a la diversidad cultural, étnica y lingüística en Paraguay y en Latinoamérica, ya que hemos vivido durante décadas despreciando la presencia del indígena, subvalorando la presencia, que aunque pequeña existe, del descendiente afroamericano en Paraguay. Y manejándonos con criterios bastante tontos con respecto a lo que es un chileno, un brasilero o un boliviano, que son en realidad pueblos que, vistos en esta dimensión, de una gran riqueza, y bueno, tendrán sus defectos, pero sus virtudes son mucho mayores, y tenemos que apuntar a eso porque, bueno, estamos cerca, nos necesitamos, y bueno, y en función de eso, abrirnos al mundo. Para poder dialogar a través de una asociación que puede ser Mercosur o puede ser UNASUR, ¿verdad? Entonces he tratado de brindarme en eso, en el campo profesional, y como a vos te consta, Juan, también creando espacios, talleres con jóvenes. En una época fue el teatro. Bueno, yo hice muchos talleres de teatro aquí y en el interior. Y actualmente haciendo debates, charlas que tienen que ver con la problemática cultural de nuestro país en este nuevo escenario, con el ascenso de Fernando Lugo, un obispo, a la presidencia de la República. Bueno, creemos que eso abre un escenario de posibilidades muy amplias de que se atiendan las necesidades sociales, de que se establezca una sociedad un poco más igualitaria. Y bueno, he impulsado un foro cultural permanente que viene tras 8 meses. Y bueno, creo que ese tipo de cosas es un voluntariado que uno tiene que hacer a lo largo de los años porque, bueno, tiene sentido. Hay un momento dado en que esas cosas comienzan a producir resultados, Juan. Perfecto. Ya que estamos hablando del país, ¿verdad? Y de este nuevo gobierno, ¿cómo ves en este momento de su historia el Paraguay? Bueno, yo creo que desde el 20 de abril, el día de las elecciones, hay un antes y un después. Terminan 62 años de hegemonía ininterrumpida del Partido Colorado, una gran parte de ese tiempo abrazado con jefes militares como fueron Alfredo Stroessner e Higinio Morínigo, ¿verdad? Que establecieron dictaduras bastante represivas. Y se cierra un poco de esa etapa y empieza otra con el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición de partidos de centro y de izquierda, ¿verdad? ¿Dónde están desde el Partido Demócrata Cristiano o el Partido Liberal Radical Auténtico hasta expresiones más nuevas, más recientes, como el partido como País Solidario y otros? Pero sobre todo Juan expresa a una gran de gente que no está en ningún partido político y que sin embargo fue a votar, sobre todo gente joven. Hubo miles de jóvenes que dijeron, bueno, parece que acá puede pasar algo interesante, voy a votar. Y votaron por Lugo, de manera que hay como una sensación de esperanza todavía, a pesar de que ya han pasado como 5 meses desde que asumió en agosto, el 15 de agosto, el poder, pero hay una sensación de positiva, de esperanza y de que el cambio puede darse, puede ser posible dentro de canales democráticos, ¿verdad? Y creo que eso cambió un poco lo que podríamos denominar el clima psicológico que a veces se instala en una población en que la gente dice, no, pero esto está todo mal, no vamos a salir adelante, me voy a otro país. Bueno, esa sensación cambió. No sé por cuánto tiempo, pero la gente ahora dice, bueno, vale la pena quedarse en el país, vale la pena luchar. Comprenden también, bueno, que no hay que esperarlo todo del gobierno, sino que uno puede comenzar a moverse, generar sus proyectos, generar espacios. Y creo que eso es muy importante, sobre todo para un país como el nuestro, que tiene más del 60% de población que tiene menos de 30 años. Entonces, ahora es como decir, bueno, hay como un futuro, ¿verdad? Que la cosa va a ser difícil, pero hay más posibilidades, ya que el gobierno está luchando contra la corrupción, se han develado archivos que estaban intocables durante muchos años en las instituciones públicas, se han comprobado que se han que fue parte de una cultura sistemática la de robar al erario público, ¿verdad? Hay funcionarios que ahora están enjuiciados ante los tribunales y eso es un signo muy importante de que va a comenzar a recuperarse parte de ese dinero y que el Estado, comenzando por el propio presidente, ¿verdad? No va a robar más. Bueno, si no roba más, quiere decir que puede haber dinero, no mucho, pero puede haber el suficiente para encarar los planes sociales de refuerzo a la salud, de refuerzo a la educación, de refuerzo al empleo. Y creemos que con eso, bueno, tenemos como una base para conseguir otro tipo de cosas a nivel internacional que nos ayuden para sacar de la pobreza a casi la mitad de la población paraguaya. Perfecto. Ya que nuestro programa habla de libros, de libros de Sí. autores paraguayos, Antonio, ¿quieres contarnos un poquito de tus obras, de los libros que has publicado? Sí. Bueno, yo he escrito a lo largo de estos 20 años unos 4 o 5 libros. Pues cada uno, bueno, soy un poco lento para poder producirlos. Hay un primer libro del cual se hicieron 2 ediciones de Teatro Breve del Paraguay, una antología de 8 autores con su ficha correspondiente. Luego he hecho un libro, una especie de ensayo biográfico sobre el creador de la guarania, el ritmo musical nacional por excelencia del Paraguay, que es el maestro José Asunción Flores, quien falleciera en el exilio en 1972 y a quien yo tuve el gran privilegio de conocerlo en vida, de tratarlo, ¿verdad? Bueno, entonces le rendí un homenaje en el 2004 con ese libro, ya que era el centenario de su nacimiento. Posteriormente, con otros colegas, he escrito un libro sobre el operativo Cóndor, ese siniestro plan que fue acordado entre las dictaduras de Pinochet, de Videla, de Stroessner, de Geisel. Y bueno, es un libro que fue muy importante, tiene prólogo de Roa Bastos, porque hurgamos en los archivos del terror, que como vos sabés, Juan, son los archivos más importantes descubiertos de algún cuerpo policial en América Latina. Son como 4.000 documentos en el cual hemos encontrado las actas del Plan Cóndor, que fue firmado en Santiago de Chile en octubre de 1975 entre las dictaduras de la región para intercambiar información, para hacer seguimientos de opositores políticos y por último para hacer entrega de políticos a los países que lo pidieran, ¿verdad? Muchos de ellos están hoy en calidad de detenidos, de desaparecidos. Bueno, ese es un libro que también tuvo una muy buena venta. Ya agotamos la segunda edición, posiblemente vayamos a una tercera. Y a fines del año pasado lancé mi trabajo más reciente, luego de 3 años de investigaciones, que se llama Actos, Vida, Obra y Pensamiento, donde alrededor de 10 entrevistas que yo he realizado con él a lo largo de 15 años, con este celebrado escritor, también incorporo un breve ensayo sobre la figura, la dimensión política de Roa Bastos, y están incorporados textos de escritores o investigadores importantes como Tomás Eloy Martínez y Ernesto Sábato, argentinos, Rubén Barreiro Saguier y Edgar Valdés, paraguayos, y una biografía muy muy detenidamente estudiada sobre los años de infancia, que se conoce poco, de juventud y posteriormente su paso por Asunción y luego Buenos Aires y Europa. De manera que hicimos un libro con la ayuda de los hijos de Roa, Mirta y Carlos Roa, ¿verdad? Que bueno, estoy muy orgulloso de eso porque si nosotros, creo que nosotros tenemos el deber, el primer deber, de escribir sobre este tipo de figuras, de manera que eso pueda servir a la comunidad educativa del país y en general a la comunidad de investigadores de todo el mundo, ¿verdad? Eso es en líneas Perfecto. generales lo que hasta el momento tengo realizado, Juan. Fantástico. Y decime, Antonio, ¿cuál es el proceso creativo tuyo para ir escribiendo estos libros? Y bueno, la verdad es que el proceso tiene que ver un poco con, no sé, intuiciones o con cosas fortuitas. El azar juega mucho, ¿verdad? Para poder elegir el tema de un libro. Una vez elegido, una vez definido, bueno, yo quiero, querría escribir esto, es como ponerse a hacer el acopio, ¿verdad? Que generalmente a mí me lleva un año hacer el acopio de documentos, de fechas, contactos, conversaciones,